Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, es este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Un montón de creadores, en su más amplio espectro, acercan a nosotros para contarnos sus nuevas creaciones, bien en el ámbito literario, cinematográfico, pictórico. Hemos tenido incluso luthiers que nos han contado pues, las nuevas innovaciones a la hora de construir instrumentos, filósofos, que también hemos tenido alguno. Y en esta ocasión, pues volvemos a la, digamos, el mundo de la escritura, los textos, la literatura, y de un tema que a mí me encanta. Es como si hubiera dicho, pues mira, este libro seguro que te va a gustar. Y además, como también soy guionista, pues digo, pues nada, lo voy a entrevistar a dos que además son colegas y han escrito un libro fantástico. Un libro que nos enseña, si no sabes nada, a escribir un guión. De hecho, se llama Manuel para un guión de cine y lo han escrito Ana Limón, Chico Sánchez y Gonzalo Moya, a los que ya presentamos porque verdaderamente son los protagonistas de este espacio. Vamos por el primero de ellos. Chico, muy buenas tardes, bienvenido y encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de presentar nuestro libro con vosotros. Y también pues a Gonzalo Moya, encantadísimo de volver a compartir tiempo con vosotros y nada, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado y con muchas ganas de hablar del libro, que es un proyecto que llevamos ahí mucho tiempo dedicándole todo el cariño que tenemos. Exacto. Pues empezamos por ti mismo, Gonzalo. Cuéntanos cómo surge el crear este libro. Manuel, para un guión de cine, un título que para los que estamos buscando un montón de textos que a mí me ocurrió, textos que merezcan la pena, porque hay mucho texto, pero bueno, textos que realmente te sirvan, pues se cuentan con los dedos de una mano. Cuéntanos, Gonzalo. Pues surge un poco con esa necesidad, ¿no? De tener un manual, un referente al que buscar, sí, al que acudir siempre y que nos ayudase a nosotros como profesores de guión para impartir clase, ¿no? Una guía que tener ahí, un sitio donde hubiese ejercicios recurrentes tanto para nosotros como guionistas como para impartir clases. Y también coincidió con una temporalidad en la vida de todos que fue la pandemia, y esa pausa nos sirvió para ordenar un poco muchas ideas, muchas teorías y también volcar en el texto en nuestro propio método de enseñanza que teníamos en nuestra escuela, ¿no? Y Chico es una bomba creativa, teórica y práctica, y fue el momento perfecto para aunar todas estas ideas, ordenarlas, desarrollarlas, debatir. Quitar de un capítulo, poner de otro y enredarnos un poco y darle sentido a todo aquello que llevábamos realizando de manera práctica, ¿no? Y saltando de un manual a otro y de un teórico de cine a otro que nos gustaba más y por quitarnos de la mesilla el guión de Robert McKee, que eso le quita el sueño a todo el mundo. Exactamente. Y chicos, este libro está pensado para profesionales, para lo que se dedica profesionalmente al mundo del guión, para personas que se acercan, para todos los públicos. Cuéntanos un poco para quién está destinado, básicamente, Chico. Está destinado para todo el mundo que le guste el cine en general y la escritura y desarrollo de los guiones en particular. En el ámbito profesional es bastante útil. Porque si bien hay muchos elementos que los profesionales obviamente conocerán, pero sobre todo es el orden, lo sistemático que es en todo el proceso y también que pueda abrir nuevas ideas, porque todo profesional pues, puede enfrentarse al terrible momento de la página en blanco y nosotros con el libro lo que pretendemos es abrir puertas para esas personas que se le cierran en la página en blanco y decir, mira, pues a través de esta herramienta, de este ejercicio, de este camino, pues puedo dar un pasito más. Es en el ámbito profesional y en el ámbito amateur o de iniciación, pues todo lo que se necesita, desde construcción de estructura hasta desarrollo de personajes, análisis de diálogo, todo lo necesario en un solo manual, que creemos que realmente que es lo útil, ¿no? Gonzalo, tengo una curiosidad. Como sois profesores de guión, ¿cuál es la duda que más os plantean los alumnos o el obstáculo que más se encuentran a la hora de argumentar, pues, un guión más o menos decente o profesional o que se quiera materializar? Gonzalo. Pues yo creo que el mayor problema al que nos enfrentamos siempre, y aparte ha sido la parte del proceso educativo del guión que a mí personalmente más me gusta, que es el saber diferenciar una idea que es cinematográfica, una idea que tiene un conflicto real que se puede trabajar, de una idea que no. Esa parte, cuando el alumno entiende qué camino se puede seguir, qué camino tiene sentido, qué camino puede llevar al cine y cuál no, es cuando empieza a construirse el camino de la enseñanza del guión, ¿no? Y hasta cuando se hace entender eso, ¿no? ¿Cómo se puede resumir una idea para responder a aquella pregunta de qué va tu historia? ¿De qué va la peli? ¿No? ¿De qué va tu guión? Cuando saben responder eso de manera correcta y ves que no se pierden, es cuando saltas el primer gran obstáculo. Aparte es algo que siempre pasa pues, en el primer mes o en las primeras semanas de dar clase, es cuando les cambia un poco el chip y saben diferenciar una idea buena de una idea mala y que son capaces de manera voluntaria de desechar las ideas malas, porque al principio pues, todo el mundo tiene un montón de ideas, quiere escribirlo todo y creen que todo es válido, ¿no? Pero coger ese punto de humildad y de saber quitar todo aquello que no importa, pues es muy bonito y es uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado siempre. Bueno, eso y escribir diálogos realistas, diálogos que funcionen. Pero bueno, es un problema que les pasa a todos en cualquier momento de la escritura de guión. Chico, tengo aquí otra pregunta para ti. Imaginemos que hay una persona muy voluntariosa, pero que no tiene aptitudes para el mundo de la creación. Es una persona nula, pero bueno, es muy voluntarioso y se lee todos los libros de guión que hay ahora mismo en el mercado o en las bibliotecas. Y hay otra persona que tiene muchísimas aptitudes, pero que no se ha leído nada de esto. Entonces, la pregunta, que yo voy por las ramas y me enrollo más que las persianas, como veis. ¿Tú crees que el guionista está dentro de uno o una persona que no tenga aptitudes, leyendo mucho y practicando mucho y entrenándose mucho, puede ser un gran guionista? Bueno, Chico. perdonad que está la sirena del instituto, que estoy dentro No del te preocupes, instituto. ni lo hemos oído. Tranquilo, no te preocupes. No se oye nada. Vale, que yo pienso que yo creo más en el trabajo que la inspiración o el talento. Para mí el talento es una chispa, un porcentaje, pero el trabajo es un porcentaje alto. Y si yo tuviera que escoger entre un guionista que ha leído todos los manuales y trabajador, a alguien que tiene talento, no lo dudaría ni un momento. Elegiría al trabajador y al que ha leído todos los manuales, porque, a ver, genios son pocos y se cuentan con los dedos de la mano. Muchas veces necesitamos más guiones que genios tenemos. Y ser guionista también es un oficio que no necesariamente tiene que ser absolutamente genial, pero que puede funcionar un guión a nivel de estructura, entretenido, tú creativa desbordante. Por lo tanto, yo recomiendo la lectura, el trabajo, el sacrificio, el análisis, más que creo que fracasa más el que cree que aunque tenga actitudes y se deje llevar por un torrente creativo y no sepa dominarlo, que la persona que es coherente con sus capacidades y a través del estudio y el trabajo llega a soluciones que quizás no son absolutamente obras maestras, pero es que las obras maestras se cuentan con los dedos de la mano y tampoco hace falta que todo lo que hagamos sea absolutamente genial. Exacto. ¿Tú opinas lo mismo, Gonzalo? Totalmente. Y aparte hemos tenido muchas veces en clase la ocasión de ver alumnos con talento, de tener grandes ideas y no tener la fuerza o la capacidad o las ganas de desarrollarlas. Entonces es mucho mejor trabajar en encontrar esa chispa en quien no la tiene, pero tiene la capacidad y las aptitudes, que al revés. Y yo he estado debatiendo con muchos compañeros, colegas, guionistas, también escritores de novela, de texto, ensayo, etcétera, las diferencias entre guión, o sea, de cine, de serie, de lo que sea un documental, y lo que es una novela. Entonces, para vosotros, ¿qué es más complejo escribir? ¿Un guión de cine, de serie, lo que sea, o una novela? Empezamos, por ejemplo, por ti, Chico. Pues realmente creo que la complejidad depende del material que tengas de partida, en el sentido de que si tú tienes una buena idea, pues posiblemente tengas un buen guión o tengas una buena novela. Y también es una cuestión de práctica, evidentemente, para una persona, para personas como nosotros que hemos dedicado gran parte de nuestra vida al guión cinematográfico, pues nos resulta más cuesta arriba escribir una novela. Pero creo que no, que a nivel de dificultad, depende sobre todo del trabajo, del tiempo que le dedique. Sí que es verdad que el guión está pensado para no ser finalista, es decir, el guión es como su nombre indica, es una guía para una película y la película es la verdadera obra de arte. Sin embargo, la novela sí que tiene que ser finalista, la novela en sí es el producto final. Yo creo que esa es la gran diferencia, que tenemos que entender el guión como una guía para que al final se convierta en una película, que es realmente el producto artístico terminado, y la novela en sí es el producto artístico terminado, pero a nivel de dificultad, pues depende sobre todo del esfuerzo y la dedicación que tenga cada uno. Y Gonzalo, en el libro tocáis un tema que es bastante peliagudo y es un poco el desierto que se encuentran los guionistas una vez terminan y tienen que empezar a... Pues fíjate, la metáfora es perfecta, predicar en el desierto, porque claro, productoras están limitadas, guionistas hay muchos, y para conseguir llevar a buen puerto una obra que hayas escrito, pues es bastante, bastante complejo. ¿Esto lo tocáis, lo explicáis en el libro o incluso en los cursos que dais, Gonzalo? Lo tocamos, obviamente no es algo que tengamos perfeccionado ni mucho menos, y es verdad que es igual que si te encuentras muchos manuales de guión, no como el nuestro, pero muchos manuales de guión que te enseñan a escribir, pues posiblemente no haya ninguno que te enseñe a cómo vender algo perfectamente, ¿no? Pero te pasa con un guión o te puede pasar casi con cualquier otro producto hoy en día, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo aprender a vender un producto cinematográfico, tener los contactos, saber cómo moverte, a qué concursos ir, cómo hacer un pitch de venta de guión para una productora, cómo tienes que llevar todo el material en paralelo de ese producto. Pero es un tema que tocamos, no lo profundizamos demasiado, pero sí te decimos cómo tiene que ser tu guión perfecto para cuando llegue a ese punto en el que tú tengas la necesidad de venderlo. Pero es verdad que si no tienes algo bueno, siempre va a ser imposible que lo vendas. Venderlo siempre vas a necesitar un poco de suerte, pero si tienes un guión malo o tienes un guión que no es transformable, que no se puede llevar a cabo, sí que va a ser absolutamente imposible que lo vendas, no vas a tener ningún recurso. Exacto. Chico, ¿habéis tenido algún problema con la búsqueda de una editorial que os publique este libro o habéis tenido suerte y a las primeras de cambio Almuzara os ha dicho, venga, mandarme el texto que lo publicamos ya? Cuéntanos. El trato con Almuzara ha sido absolutamente magnífico y nos han abierto una puerta que nos hacía mucha ilusión. Nosotros escribimos el libro sin idea previa de editorial, es decir, lo escribíamos y luego buscaríamos la editorial. Y cuando contactamos con ellos, estábamos muy interesados porque ellos tienen una línea editorial vinculada a los manuales, les gustó mucho la idea. No tenían cubierta precisamente un manual de guión, eran conocedores de nuestro trabajo en la ciudad de Córdoba con nuestra escuela de cine y todo lo que movíamos y demás, también conocían nuestras películas y nuestros productos audiovisuales y de verdad es que ha sido un trabajo fantástico por su parte y estamos muy, muy, muy agradecidos. Hay una cuestión que le estoy preguntando a todos los creadores y es que desde hace, bueno, vamos a dejarlo año y medio aproximadamente, la inteligencia artificial está pegando un arreón impresionante y está afectando pues prácticamente a todos los ámbitos, y lógicamente el ámbito de la creación, solamente hay que ver los vídeos que sacan ahora, las imágenes, los textos, etcétera. Entonces, en el ámbito de la escritura de guión, ¿habéis hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? ¿Habéis estado probando? ¿Habéis mirado? ¿Tenéis miedo por si esto me os quita el trabajo? El que queráis. Pues vais a responder los dos. O sea, contadme uno la opinión y después me lo contáis el otro. Vale, voy yo, Gonzalo. chico. Sí. Yo es verdad que soy una persona apasionada de la tecnología y sobre todo de estar trasteando con ordenador y soy muy curioso. Y desde el principio, desde que estuvo abierta la primera versión abierta de ChatGPT, pues yo empecé a probar y estábamos muy activos, intentaba sacar ejercicios de guión a través de ChatGPT. Y es verdad que nunca alcancé un punto el punto de originalidad que necesitas o que te da el humano. Eso se ha mejorado mucho y puedes entrenarla mucho para que esté en un punto muy preciso que tú como creador necesitas. Pero es verdad que siempre necesita que haya alguien detrás para guiarla y llegar a lo que tú quieres. La inteligencia artificial viene a mejorar la vida de las personas, a quitarte horas de trabajo en cosas absurdas, pero nunca va a alcanzar el nivel de, y menos en el arte, en la cultura, parece que nunca va a poder llegar a esa parte de belleza humana, ¿no? Eso es algo inalcanzable. La inteligencia artificial sí va a sustituir a las personas que no la usen en un futuro. Eso sí, una inteligencia artificial no te va a sustituir a ti. Va a sustituirte a alguien que sí la use y que haga el mismo trabajo. Eso por Okay. supuesto. Eso por Perfecto. supuesto. ¿Y tú, Y Gonzalo? seguramente lo que nos encontremos en los años próximos, en literatura, en todo aquello que compremos, pues se creará una especie de sello de, oye, esto tiene asistencia de inteligencia artificial o un producto hecho por humano, ¿no? Que tenga como un sello. Eso seguramente que se regule para que tú sepas qué está tocado por IA y qué no. Seguramente vaya por ese camino. ¿Y tú, chico, qué opinas de este peliagudo asunto de la inteligencia artificial? Yo creo que no podemos enfrentarnos al avance científico. Siempre ha estado ahí y cualquier avance científico al final ha sido positivo para la sociedad. Y nuestro trabajo de creadores es crear y de utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para alcanzar unos estándares de belleza y de verdad que es nuestro trabajo. La belleza y la verdad es muy incompatible con lo artificial y al final yo estoy de acuerdo con Gonzalo en el que no creo que una inteligencia supere nunca un valor de un descubrimiento nuevo, porque cuando un creador crea algo nuevo, aunque lo crea, aunque cree y crea a partir de algo, eso es un germen que no ha estado nunca. No me imagino la inteligencia artificial escribiendo el guión de Pulp Fiction. Para mí es imposible porque no estuvo, no, nunca estuvo antes. Y también hay que tener en cuenta que ya el guionista tiene muchos enemigos y la inteligencia artificial no es el peor de sus enemigos. El peor de sus enemigos, pues, es que las productoras no lean guiones, que no haya departamento de lectura de guión, que no se valoren los guiones si no son de ciertas personas o de ciertas características y todo eso. Entonces, no creo que nos dé miedo la inteligencia, nos da miedo más la estupidez artificial y no artificial. El libro lo tenéis prácticamente recién salido del horno, pero Gonzalo, ¿qué comentarios han hecho la gente que ya lo ha leído? Supongo que familiares, amigos. Estáis prácticamente en las presentaciones, que sería pues el feedback correcto, pero bueno, lo que os han comentado, Gonzalo. Pues bueno, lo que me han dicho mi entorno más cercano que ha podido acceder a él, sobre todo que es como escucharnos, ¿no? Son gente, ahora mismo los que nos han dado ese feedback son gente conocida o que ha recibido clases de nosotros. Entonces, lo que me han dicho es eso, ¿no? Que se escuchan nuestras voces, que se nota que hay de manera positiva, ¿no? Que se nota que hay dos manos y dos mentes trabajando juntas, pero que a la vez piensan de forma muy parecida y que una ha sido mentora de la otra, porque chico ha sido mi gran maestro. Entonces, a mí me parece un feedback precioso, porque es exactamente lo que queríamos, y cuando escribes algo con pasión y algo muy testeado, porque casi todo lo que se lee en el libro son cosas que nosotros hemos probado muchas veces en clase, ¿no? Esos ejercicios, esa forma de enseñar, el orden con el que se escribe el libro, pues que tener ese feedback es algo muy bonito. Y un tema que también me llama la atención dentro de este feedback, si habéis recibido alguna bueno, recomendación, crítica de guionistas profesionales. ¿Habéis tenido alguna referencia o no? Por ahora no hemos tenido ninguna referencia porque realmente no ha llegado a todavía, no hemos hecho la presentación oficial. Llevaba un tiempo a la venta en la página web y un tiempo también en tiendas, pero todavía tenemos que darle mucho recorrido a la promoción y para que llegue a personas y luego lo leen. Entonces, todavía no hemos tenido feedback de guionistas profesionales, pero lo esperamos ansiosamente. Sabemos que la Academia de Cine, tenemos muchos amigos en la Academia de Cine de Andalucía y en la española, que lo leerán y son gente muy, muy profesional y estamos ansiosos. Algunos de ellos están mencionados en el libro porque lo utilizamos algunos ejemplos de sus películas. Y queremos ese feedback a ver si realmente les sirve, están de acuerdo. Siempre en la cultura es importante la crítica, la autocrítica y la valoración de todos los compañeros. Fenomenal. Pues yo estoy esperando que Almuzara me mande el libro y dentro de mi pues humildad como guionista, pues mandaré también una referencia para que veáis. Lo leeré y os diré, pues mira, me ha gustado, no me ha gustado, creo que está bien esto. Seré un crítico constructivo, como porque creo que muchas veces si os dicen el libro, fenomenal, una maravilla, pues dices, va, tal. Pero bueno, hacer una crítica y decir, pues mira, aquí yo creo que podéis mejorar en esto, tal, tal, tal. Pero yo creo, por la reseña que he leído, que tiene que estar fenomenal y además que se echa de menos un libro de estos. Además, escrito en nuestro país, que casi todos los libros de guionista, pues aparecen, pues, sobre todo en Estados Unidos, que son pues Hollywood, ahí está pues Broadway, todo esto. El mundo del guion parece ser que es patrimonio de ellos, aunque aquí en Europa, pues fíjate si tenemos guionistas y escritores durante toda la historia. Pues Chico Sánchez, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros aquí en Radio Esperantia y nada, te damos las gracias. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por darnos voz y ayudarnos con este libro que creo que va a ayudar a muchos guionistas nuevos y no tan nuevos. Fenomenal, Chico. Y también a Gonzalo. Gonzalo, pues un verdadero placer. Te damos las gracias y nada, encantadísimo de haber compartido este tiempo de radio contigo. Muchas gracias a ti por atendernos y esperamos con ganas esa reseña profesional. Exacto. Y nosotros pues ponemos punto final después de despedir a los amigos Chico Sánchez y Gonzalo Moya. Recuerda que estamos hablando o casi, casi ya terminando de hablar de este libro que te recomendamos, Manual para un guión de cine, que lo escribe Chico Sánchez y Gonzalo Moya, que han estado hablando con nosotros, y tienes ya la reseña, los enlaces a Almuzara, enlaces a ellos, en el post correspondiente a el programa de hoy. Recuerda que tanto el audio como el podcast, como la forma de contacto, etcétera, etcétera, lo tienes en radioesperantia.com y nosotros ponemos aquí el punto final. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.